bueno, lo que fue el día sábado y domingo, tuvimos, tanto en el cuartel central como en el cargamento, tuvimos 8 intervenciones. Se arranca el día sábado a las 11 de la mañana, bueno, eso es con respecto al aniversario, a los 39 años del Teatro La Barra, bueno, se hizo la apertura del desfile que tradicionalmente hacen todos los años en calle céntrica. Bueno, se lo acompañó al Teatro La Barra al desfile que pasó por la calle del centro. Eso el día sábado a las 11 de la mañana. El día sábado, 16:40 horas, en cuartel central, bueno, interviene en un incendio de chacra en Colonia Rey, al fondo de Colonia Rey, en lo que sería el Chocón Chico, que le llaman. Ahí, bueno, se quemó 4 hectáreas de pastos naturales y afectó una parte de una plantación de maíz. Uh-huh. O sea, era la parte, ya había sido levantada la cosecha de maíz. Bueno, también afectó 30 álamos y afectó algo de alambrado. Casi a la misma hora, 17:45, en el destacamento Colonia Julio de Charren, también tuvieron un incendio ahí en el predio de la cooperativa de la Cirera, sería, en donde, bueno, se afectó 200 metros por 15 de pastos naturales, afectando el alambrado perimetral entre la chacra del señor Aguilar y la cooperativa, o sea, de transformación. Uh-huh. También el mismo día sábado, a la 23:40, ya con unos 2 o 3 grados bajo cero, también ahí en la chacra de señor Martínez, en Colonia Julio de Charre, también se afectó 50 por 20 metros, también afectando el alambrado del predio de la chacra. Uh-huh. Ya pasando también al día domingo, a la hora 7:20, bueno, nos comunican de un accidente de tránsito en la ruta 251, en el kilómetro 33, en donde, bueno, había un vuelco de un vehículo, y al arribar las dotaciones al cruce, nos encontramos con el personal de tránsito, en donde nos comunican con lo que no hacía falta del servicio, o sea, de bomberos, porque estaba dentro del vehículo, era resguardándose del frío que reinaba en la ruta, que era bastante. Nosotros tomamos 10 grados bajo cero. ¡Ipa! Sí, 10 grados bajo cero, ya pasando la loma del Chancho. E incluso parecía como que estaba el monte nevado, porque estaba todo blanco, pero era porque había niebla y la helada esta fuerte que cayó, bueno, la noche del sábado y la mañana del domingo. Está bien. Bueno, entonces, bueno, ahí en el cruce retornamos a acá al cuartel central, a las 8:13 llegamos. El mismo, bueno, día domingo, a las 12:50, acá al cuartel central acude a la chacra de Darío Espósito, ahí en la parte entre Buena Parada y Juventud, sería el barrio Juventud. También, bueno, ahí afectó pastos naturales, y bueno, ahí afectó alambrado también y álamos. Ahí está. Sí. Bueno, el día domingo a las 13:37, en Colonia Julián de Charre, también tuvieron un incendio de chacra, también pastos naturales, en la chacra del señor Pedro Rubén. Y el domingo a las 17:50, personal de acá de cuartel central acude a sofocar, bueno, un principio de incendio en un garaje, en una vivienda en calle 9 de Julio, a 1187, propiedad de Zapata Zeferino. Ahí el fuego afectó un televisor de 21 pulgadas y, bueno, y un freezer en el garaje de esta vivienda. Uh-huh. Y bueno, ahí estaríamos con bien las 8 intervenciones de acá de bomberos, lo que fue el sábado y domingo. Está. Bueno, Luis, respecto de la primer chacra en Colonia Rey, en ¿propiedad de quién? De Suso. Suso. Cristian. Cristian, bien. Sí, se encontraban haciendo limpieza Y bueno, se le escapó el fuego, estaban haciendo limpieza de las aceras y unos montículos de ramas de monte que habían desmontado sobre una acequia de una chacra que estaba abandonada, y bueno, ahora la están poniendo en producción, y estaban haciendo limpieza y bueno, se le escapa el fuego y bueno, agarra parte de lo que es pastizal y monte. Bien. Bueno, y respecto al accidente, digamos, no pasó a mayores. No, el accidente tenemos entendido que son lesiones leves las que sufrieron los tripulantes. Nosotros no llegamos al lugar, pero tenemos entendido eso, que son lesiones leves las que tuvieron la gente que iba en el vehículo, sí.